Yo no me quedo en casa, yo salgo a janguear. Yo no me quedo en casa, yo salgo a janguear. Dale más.